llanto. Por eso fue que de mí nada sacó. Cruzo como flecha errada, que fácilmente evitó mi corazón. Intenta ser dueña de todo, si tanto quiso abarcar, nada apretó. Porque te complace comentar con tanta seguridad que te escondí la verdad. Tu amor ignoró mi sencillez entre la complicación de no hallar a quien amar. Tu amor apuntó muy alto, si mucho quiso abarcar, nada apretó. Falló soñando imposibles, y ahora es que se arrepiente de su error. Valga bien la aclaración, plato de segunda mesa no soy yo. Y valga bien la aclaración, plato de segunda mesa no soy yo.